palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca en suelo, la llave de toda justicia. Buscando puentes. ¿Nombre? Bueno, mi nombre es Laura Elgueta Díaz, soy chilena. ¿Actividades? Trabajo en Santiago de Chile, en la Comisión Nacional de Energía. Soy educadora social y comunicadora social. El caso de la desaparición de tu hermano. Mi hermano Luis Elgueta Díaz era un joven chileno de 23 años. Después del golpe militar de Chile, en el año 73, él se quedó en el país. Parte de la familia, entre esas estoy yo, mi padre y yo, que era muy menor, nos trasladamos a vivir a Buenos Aires. Sin embargo, él se queda aquí en Chile y participa de una u otra manera en lo que todo el proceso de resistencia que se comenzó a dar en esos años en contra de la dictadura militar. Mi hermano era de profesión músico, estudiaba pedagogía en música en el Conservatorio de la Universidad de Chile, y en vista de que parte del grupo político con el que él estaba trabajando empiezan a ser detenidos, él prevé que viene una situación difícil y decide irse del país, lo hace legalmente, y por supuesto su primer destino fue llegar hacia donde estábamos nosotros, en Buenos Aires. Pero lamentablemente, a los 25 días de haber llegado a Buenos Aires, él es secuestrado. ¿Algunas noticias hubo después? Mira, mi hermano es secuestrado junto a su pareja, que era la ciudadana argentina Clara Aide Fernández, y la hermana de ella, Cecilia Fernández, ambas argentinas. Los tres son sacados de su departamento en la madrugada del 27 de julio de 1976, y se pierde su rastro, y no tenemos, a pesar de que inmediatamente se empieza una búsqueda de ellos, no tenemos ningún antecedente. El primer antecedente que tenemos de mi hermano ocurre paradojalmente al año de la detención de los chicos, de ellos, de mi familia, porque soy secuestrada yo junto a otra cuñada mía. Y en el marco de ese secuestro e interrogatorio, en donde habían agentes chilenos, nos van dando una serie de detalles que nos permite darnos cuenta, primero, de que mi hermano había sido secuestrado por parte de ese mismo grupo. Y segundo, ellos nos dicen que a mi hermano lo habían traído a Chile. Después de que somos dejadas en libertad, tanto yo como Sonia, mi cuñada, uno de estos oficiales que estuvo a cargo de nuestro secuestro llama por teléfono a mi mamá y la encomina a que la familia completa se vaya de Argentina. Mi madre le replica que no es posible para ella irse a Argentina porque tiene que seguir buscando a mi hermano. Y este hombre le vuelve a decir lo que nos habían dicho a nosotros en el centro de detención. Le dijo que no buscara a mi hermano en Argentina porque a él lo habían traído a Chile. Así que la información que nosotros tenemos es simplemente esa. Ahí empezamos a entender de que existía una coordinación entre Chile y Argentina y que aparentemente mi hermano habría sido traído a Chile. No tenemos mayores antecedentes ni de él, ni de mi cuñada, ni de Cecilia. Y tampoco hay casi ningún antecedente del grupo de compañeros políticos de mi hermano aquí en Chile. ¿Tu caso? Bueno, mi caso, tal como lo explicaba, yo me fui con mis padres de 15 años a Buenos Aires después del golpe militar, porque mis padres fueron exonerados. Ellos eran profesores aquí en Chile y fueron exonerados y por lo tanto tuvieron que salir del país. Lo hicieron conmigo porque era la menor, y yo llegué a Buenos Aires, donde viví 3 años. Cuando secuestran a mi familia, a mi hermano, a mi cuñada, a mi amiga, por supuesto empezó toda una situación de mucha inestabilidad para mí y para mis padres. Tuvimos que cambiarnos de casa y bueno, fue una situación de alto riesgo y de mucha angustia. Cuando me secuestran al año siguiente de la desaparición de mi hermano, coincidentemente fue en el mismo mes, en julio, pero esta vez del 77, van hasta nuestro departamento un grupo de personas armadas que allanan el departamento. Somos sacadas, yo y mi cuñada, que estaba de visita en ese minuto con nosotros en Buenos Aires, porque ella residía y reside hasta el día de hoy en México, y somos llevadas a un centro de detención clandestino que con los años hemos podido identificar como el Atlético. Somos introducidas, luego de que somos sacadas a la fuerza por estos hombres de nuestro departamento, introducidas a autos donde somos vendadas y somos llevadas a este centro de detención. Y ahí inmediatamente empieza un proceso de interrogatorio con tortura y con preguntas y con mucha intimidación. Eso fue desde que llegaron al departamento, que fue alrededor de las 11 de la noche del día 12 de julio. Quedamos en libertad el día 13 de julio alrededor de las 7 de la mañana. O sea, nuestra detención fue alrededor de 8 horas. Fuimos puestas en libertad y bajo la promesa de que íbamos a abandonar el país. Y eso lo hicimos, efectivamente. Eso fue un martes, y el próximo jueves ya estábamos radicadas y viviendo en Ciudad de México, donde estuve la mayor parte de mi exilio. Vuelta a Chile. Bueno, yo desarrollé mi vida en México y fundamentalmente en el área de derechos humanos. Siempre mi mayor interés estuvo centrado en la búsqueda, en la denuncia de la situación de los derechos humanos, tanto en Chile como en Argentina y en general en el Cono Sur, y fundamentalmente la búsqueda de mi hermano y de mi cuñada y de mi amiga. Cuando llegamos a México denunciamos esto de que en los campos de concentración de Buenos Aires actuaban chilenos, que a nosotros nos había tocado estar con ellos, ser interrogada por chilenos, y un poco eso empezó a dar cuerpo a lo que hoy todos ya conocemos bastante, que era la Operación Cóndor, esta coordinación de los aparatos represivos del Cono Sur. Yo seguí mi vida en México, me casé allí, tuve a mis hijas, y cuando volvió la democracia en mi país en el año 90, pude regresar. ¿Residencia actual? Sí, resido aquí en Santiago, que es mi ciudad, y sí, ha sido un proceso típico de adaptación, porque en definitiva salí de 15 años y volví de 31. Y ha sido un proceso lento de integración, pero bueno, positivo. La lucha dentro del país. Mira, yo me dediqué muchos años, y creo que la lucha por la causa de los derechos humanos es una lucha de por vida. Evidentemente la situación que pasó con mi familia fue la que más me motivó a hacer muy fuerte esta lucha en los primeros años de mi juventud, pero esta lucha es permanente. Yo creo que en todas las instancias que es posible presentar y denunciar lo que aquí pasó y buscar antecedentes, poner antecedentes ante la justicia. En fin, utilizar todos los canales posibles para lograr denunciar lo que pasó, pero por sobre todo lograr saber algo de lo que pasó con mi familia es lo que hago permanentemente. Yo no soy una activista de derechos humanos, yo soy una persona que trabajo, que tengo familia, que estudio, incluso un magíster, pero soy familiar de un detenido desaparecido y soy víctima directa de la represión. Y en cualquier instancia que sea necesario, siempre estoy ahí con mi voz y con todas mis acciones para poder apoyar esta causa. No solamente yo, sino que toda mi familia. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.